Bueno, la vez pasada, si os acordáis, estuvimos analizando el comportamiento en frecuencia de las distintas etapas amplificadoras básicas, ¿no? Y llegamos a estudiar el comportamiento en frecuencia del source follower. De acuerdo, vimos prácticamente que una característica del source follower muy importante es que su impedancia de estrada depende de la capacidad de carga, ¿no? Y por ciertos valores muy elevados de la capacidad de carga puede volverse negativa. Esto significa que tenemos que ir con mucho cuidado cuando diseñamos estas etapas, ¿no? Porque si la capacidad de carga es excesiva, se pueden introducir comportamientos oscilatorios, ¿no? Aquí, por ejemplo, he hecho una simulación por el source follower de la figura, es decir, un source follower que tiene un tamaño de 35 micras de ancho de canal y una longitud de canal mínima, con una resistencia de carga de 100 ohmios, y lo he simulado por distintos valores de la capacidad de carga. Entonces vemos que prácticamente el punto de break-even es una capacidad de carga de 80 femtofaradios, ¿no? Prácticamente por esta capacidad su impedancia de entrada se vuelve teóricamente igual a cero, ¿no? Por lo tanto infinito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la capacidad de carga aumenta? Pues que, como podéis fijaros, la admitancia, la conductancia de entrada cambia de signo, ¿no? Y por capacidades muy grandes es fuertemente negativa, ¿no? Por lo tanto, dependiendo, fijaos, de la capacidad de carga, el comportamiento pasa de ser resistivo con una resistencia más o menos alta, dependiendo de la capacidad de carga, hasta un valor con resistencia negativa. Entonces, esto, como os comenté la vez pasada, en algunos casos es bueno, en otros es malo, ¿no? Por ejemplo, podemos aprovechar el hecho que la impedancia de entrada de mi circuito es negativa para diseñar circuitos que permitan mejorar el Q, por lo tanto el factor de calidad de un inductor monolítico, ¿vale? Porque la resistencia negativa se va a restar a la resistencia parásita del inductor, ¿no? Por lo tanto, como veremos, lo utilizaremos para diseñar filtros con un Q muy elevado, ¿vale? Sin embargo, en otros casos hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, aquí en la figura tenemos un caso típico en el que una impedancia de entrada negativa, una resistencia de entrada negativa puede dar problemas de estabilidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que es probable que mi etapa amplificadora, pues mi source follower esté conectados con los terminales de mi chip, ¿no? Con los pads. Hemos visto prácticamente que estos terminales, debido a las interconexiones entre el core, el núcleo de mi chip y los pads de salida, tienen un comportamiento inductivo, y por lo tanto, ¿qué pasa? Que esta inductancia puede resonar con la capacidad parásita y esta resistencia parásita negativa y generar un comportamiento oscilatorio como esto que se representa en la figura, ¿no? Este comportamiento oscilatorio indeseado se conoce como ringing. Y puede ser muy peligroso. Entonces, fijaos aquí, tenemos prácticamente, debido a estas oscilaciones, un pico de tensión en la salida del buffer que casi dobla respecto al valor nominal, ¿no? Entonces, esto puede ser muy peligroso para las etapas que siguen, ¿de acuerdo? Porque normalmente hemos visto que esta etapa se utiliza como driver de etapas sucesivas, ¿no? Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado con este fenómeno. Si volvemos atrás al circuito equivalente de mi source follower, fijaos, pues lo he representado de forma, de manera que la admitancia de entrada es la suma de dos admitancias, ¿no? Esta admitancia y primo más la admitancia de la CDG. Entonces vamos, por lo tanto, a calcular la capacidad total de mi circuito. La capacidad total será, por lo tanto, igual a la capacidad CDG más la parte imaginaria de mi admitancia I'. ¿De acuerdo? Y obtenemos este valor. No vemos prácticamente que la capacidad total en entrada depende de la frecuencia y esta función tiene un 0 en la frecuencia omega 0' y un polo en la frecuencia omega p. ¿De acuerdo? Entonces la frecuencia del polo omega p no cambia, ¿no? Respecto a la función de ganancia, ¿no? Es la misma que calculamos cuando calculamos el comportamiento en frecuencia de mi función de ganancia de tensión a v de omega. Sin embargo, el cero se encuentra a una frecuencia omega cero primo igual a g dividido c, donde, si os acordáis, g es la conductancia total de salida y c la capacidad total en la salida de mi circuito. Y, entonces vamos a calcular, por lo tanto, lo que nos interesa, los valores de esta capacidad total de entrada, C y T, en DC y a las altas frecuencias, ¿no? Básicamente a frecuencias infinitas, ¿no? Entonces vemos prácticamente que esta capacidad oscila entre estos dos valores que son aquí, que están aquí representados en esta transparencia, ¿no? Por la capacidad en DC será igual a CDG más este término que depende de la conductancia de salida, de la capacidad de salida y de la transconductancia del transistor. ¿De acuerdo? Mientras que a frecuencias infinitas, por tanto a frecuencias muy altas, fijaos en la capacidad de total de salida, depende solo de la CDG y de la capacidad total de salida. Como os he dicho, una aplicación típica de una etapa de tipo source follower consiste en pilotar una línea de transmisión, ¿no? Es el driver de una línea de transmisión, porque hemos visto que prácticamente esta etapa se caracteriza por una ganancia de tensión unitaria, pero por una ganancia de corriente muy muy elevada, ¿no? Por lo tanto, es ideal para pilotar líneas de transmisión. En general, todos aquellos elementos que tengan una impedancia de entrada muy muy pequeña, ¿no? Esto es típico de una línea de transmisión que tiene impedancias típicas entre 50 y 200 ohmios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta etapa, que se caracteriza por tener una impedancia de entrada muy muy elevada y una impedancia de salida muy muy baja, es ideal para acoplar un circuito que tenga una impedancia de salida muy elevada con otro que tenga una impedancia de entrada muy muy pequeña. Entonces vamos a ver, por lo tanto, cuál es la impedancia de salida de un source follower. Entonces a mí me interesa que esta impedancia de salida se mantenga estable en el rango de frecuencias más elevado posible. Entonces, ¿cómo calculo la impedancia de salida de mi source follower? ¿No? Tal y como hemos visto electrónica 2, ¿no? Lo que hago es me pongo en la salida, aplico un generador de prueba que puede ser tanto de tensión como de corriente, en este caso pongo un generador de corriente de prueba y calculo la tensión o la corriente en el nodo de salida, ¿no? Dependiendo de si pongo un generador de corriente o de tensión de prueba, ¿vale? Y luego se trata de aplicar la ley de Ohm en la malla de salida para calcular la impedancia que vemos por estos barnes, ¿de acuerdo? Entonces, pues aplico mi generador, sustituyo el circuito equivalente de mi transistor. Entonces fijaos aquí una cosa muy importante, pues aquí estoy considerando una fuente de señal ideal, caracterizada por una resistencia de Thevenin RG, ¿de acuerdo? Eso es importante porque veremos que el comportamiento en frecuencia de esta etapa depende del valor de esta resistencia. Por lo tanto, es importante considerar estos efectos. Entonces, ¿aquí qué hacemos para simplificar los cálculos? No, en vez de calcular directamente la admitancia que vemos desde los barnes de salida, observamos que prácticamente aquí tengo tres elementos en paralelo, ¿no? Lo que veo, el circuito que veo desde el surtidor, la resistencia parásita RDS de canal integrado del surtidor y las capacidades parásitas COP en el nodo de salida, ¿no? Por lo tanto, lo que hago para simplificarme la vida es calcular la admitancia IO' que veo desde el surtidor, ¿no? Y luego sumarle a continuación la admitancia GDS, que es igual a 1 partido RDS, y la admitancia de esta capacidad, que es SCOP, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que hago es considerar este circuito, que es decididamente más sencillo de manejar que este, ¿de acuerdo? Aplico mi definición de admitancia y calculo IO'. Y obtengo este valor. Pues aquí es muy sencillo calcular IO primo, ¿no? Fijaos, lo que tengo que hacer es aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes en el nodo S. Por lo tanto, la corriente que sale de este nodo será la suma de IO primo más GMVGS, ¿de acuerdo? Y luego, observar que la VGS es la caída sobre la sobre la capacidad CGS, ¿no? Obviamente la VO' será la suma entre la VGS y la caída sobre el paralelo de RG y CDG, ¿vale? Por lo tanto, se trata simplemente de aplicar ley de Ohm y ley de Kirchhoff para calcular VO', ¿de acuerdo? Yo tengo este valor, ¿no? Por lo tanto, tengo una función que, fijaos, tiene prácticamente dos ceros y un polo, a estas frecuencias que se muestran, ¿no? Por lo tanto, tengo un 0S01 a una frecuencia menos GG partido CDG, un 0S2 a una frecuencia menos GM CGS y un polo a la SP a la frecuencia menos GG dividido CDG más CGS. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos una propiedad muy importante, ¿no? Que la frecuencia de este polo es la más baja, ¿no? Porque depende de la suma de CDG más CGS, ¿no? CDG suele ser muy pequeña, pero CGS es muy grande, ¿no? Por lo tanto, esto es la función de red que se encuentra a la frecuencia más baja. Y puedo cambiar la frecuencia de este polo simplemente cambiando la RG. Lo puedo mover más arriba o más abajo en la frecuencia, ¿no? Si vamos a ver, de hecho, el diagrama de Bode de la admitancia IO' de este circuito, veré que prácticamente, como os he dicho, a la frecuencia más baja tengo mi polo omega P. Luego, este polo está seguido por el 0 a la frecuencia omega 0,2, por lo tanto mi 0 SS2, y obviamente el cero que se encuentra a frecuencia más alta es el S01 que se halla a una frecuencia omega 01. ¿De acuerdo? Entonces aquí veo que prácticamente el rango de frecuencias para que la admitancia de salida se mantiene constante, por lo tanto puramente real, fijaos, porque aquí tengo una función que es independiente de la frecuencia, por lo tanto no depende de la parte reactiva, ¿vale? ¿De acuerdo? Está fijado por omega P, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Omega P puede hallarse a frecuencias muy muy bajas, ¿no? Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es observando como SO2 y SP, puedo simplemente cambiar GG para que este polo cancele este cero. ¿De acuerdo? Por lo que el ancho de banda será fijado por este 0S01 que se halla a frecuencias muy bajas, muy elevadas, perdón. Porque fijaos, aquí al denominador tiene una CDG que es muy, muy baja. ¿De acuerdo? Por tanto, este 0 se hallará a frecuencias muy, muy altas, ¿no? Muchos gigahercios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que hago es hacer que este polo y este cero se acerquen y se cancelen. Y de hecho, fijaos aquí qué he hecho, ¿no? He hecho una simulación para este circuito con una resistencia de carga de 1 kilo ohmios y una tensión de polarización DC de puerta de 1,65 voltios y esta relación de aspecto 6 partido 0,35, ¿no? Por lo tanto, estoy considerando un transistor con una anchura de canal de 6 micras y una longitud de canal mínima de 0,35 micras, ¿de acuerdo? Y he hecho simulaciones para distintos valores de RG. Entonces, fijaos qué pasa cuando RG disminuye. Entonces, fijaos, cuando RG disminuye y es un kilo ohmio, tengo una conductancia de salida GO que es prácticamente constante con la frecuencia. Entonces, fijaos, se mantiene constante hasta prácticamente cientos de gigahercios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en estas condiciones he diseñado un driver prácticamente perfecto, ¿no? Cuya resistencia de salida se mantiene constante para un espectro muy, muy grande de señales de entrada y es ideal para pilotar una línea de transmisión. Porque puedo garantizar que prácticamente hay adaptación de impedancia entre mi fuente de señal, que es este subsolver y la línea, para un rango de frecuencias muy, muy elevada. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahora a centrarnos en la última etapa básica, ¿no? El common gate. Entonces, un common gate, como ya sabemos, la puerta es común a la malla de entrada y a la malla de salida de mi transistor. Entonces, estoy considerando un circuito muy sencillo en este caso, que es polarizado por una tensión DC VGS y que tiene una limitación igual a VDD. Obviamente, considero el caso de carga de tipo RC, ¿no? Por lo tanto, mi admitancia de carga IL es la suma de una conductancia GL y de una sustancia SCL de tipo capacitivo. ¿De acuerdo? Procedo como siempre, ¿no? Lo que hago es sustituir a mi transistor su modelo equivalente, ¿no? Observando que prácticamente para pequeña señal tanto la VGS como la VDD desaparecen, ¿de acuerdo? Son tierras para la señal. Entonces, el circuito que tengo que estudiar es esto, ¿no? Tal y como vimos cuando estudiamos el comportamiento de este circuito en continua en DC, para simplificar los cálculos, lo que hago es realizar una transformación de Norton a Thevenin, ¿no? Por lo tanto, transformar este circuito muy sencillo formado por el paralelo entre mi fuente de corriente pilotada GMVGS y la resistencia RDS en este circuito equivalente formado por un generador de tensión en serie con la resistencia RDS. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto simplifica muchísimos los cálculos, ¿no? Entonces, aquí lo que hago, lo primero es centrarme en el cálculo de la ganancia de este circuito y observar prácticamente que puedo organizar la admitancia de salida de forma ligeramente distinta, ¿no? Entonces, aquí voy prácticamente a separar mi admitancia de carga IL en sus componentes resistivas y reactivas. y voy a definir una nueva metancia de carga IL', que es el paralelo, por lo tanto la suma de las dos admitancias, la de C, la debida a C, de G y la debida a IL. Entonces tengo una nueva admitancia de carga IL' que es simplemente igual a GL, porque el único elemento que introduce una parte resistiva es esta admitancia de carga, más una nueva capacidad CL', que es la suma entre CDG y CL, ¿vale? Por lo tanto, tengo esta IL'. Por tanto, puedo calcular de forma muy sencilla la ganancia del circuito, y obtengo este valor, ¿no? GM más GDS dividido CL' por 1 dividido S menos SP, ¿no? Por lo tanto, aquí estoy separando lo que es mi ganancia DC, que ya calculé en su tiempo cuando estudiamos el comportamiento a las bajas frecuencias, ¿no?, en DC de esta etapa, por un término que depende de la frecuencia, ¿no? El polo SP de este término se puede calcular de forma sencilla y es igual a menos GL más GDS dividido CL'. Entonces, vamos a fijarnos primero en la ganancia de C. Bueno, esta ya la conocemos, la podemos calcular simplemente imponiendo S igual a cero en esta ecuación, ¿no? Por lo tanto, pues llegamos a un término que es igual a una ganancia de C que es igual a GM dividido GL más GDS, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál será el producto en banda ganancia? Pues el producto en banda ganancia será el producto entre esta ganancia de C y la frecuencia de este polo, ¿vale? Por lo tanto, tendré un producto en banda ganancia que es igual a 1 partido 2pi por GM CL'. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué podemos decir? ¿No? Que tanto el producto en banda ganancia como la ganancia de C de esta etapa, de la etapa common gate, son prácticamente idénticas a las de una etapa common source. Sin embargo, tal y como ya sabemos desde electrónica 2, esta etapa tiene una diferencia sustancial respecto a la etapa common source, ¿no? Es cierto que su ganancia de tensión es elevada, ¿vale? Sin embargo, tiene una impedancia de entrada muy muy pequeña. Entonces vamos a calcular, de hecho, pues la admitancia de entrada de este circuito. Entonces la admitancia de entrada y con I será la suma, ¿no?, de esta admitancia de entrada I' más la admitancia de la CGS, ¿no?, de la capacidad entre puerta y surtidor de este transistor. Por lo tanto, si vamos a hacer los cálculos, vemos que tenemos una ecuación, bueno, que a pesar de tener un circuito muy muy pequeño, es bastante bastante compleja. Y tengo prácticamente un numerador, que es un polinomio del segundo orden, y un denominador que es un polinomio del primer orden, ¿no? Por lo tanto, esta función tendrá dos ceros y un polo, ¿de acuerdo? Afortunadamente los ceros son reales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer algunas aproximaciones para simplificar esta ecuación, ¿no? Entonces, en general, el producto entre CGS por GDS más GL suele ser menor que CL' por GM más GDS, ¿no? ¿Por qué? Porque la CL' suele ser una capacidad mucho más grande que la CGS, ¿vale? También es casi siempre cierto que la GDS es menor que GM, ¿no? Porque la resistencia del canal de mi transistor suele ser siempre mayor 1 partido GM. ¿De acuerdo? Por lo tanto, haciendo estas aproximaciones, ¿qué tenemos? ¿No? Podemos reducir la expresión anterior a esta, ¿no? Que depende simplemente de GM, GL y GL', ¿no? Y CGS, ¿no? Hemos simplificado notablemente el numerador de esta función, ¿de acuerdo? Entonces, como os he dicho, pues esta mitancia tiene dos ceros en las frecuencias S01 y S02 y un polo a la frecuencia SP, ¿no? Que se pueden calcular simplemente resolviendo la ecuación del segundo orden que forma el numerador y la ecuación del primer orden que forma el numerador de esta función, ¿no? Por lo tanto, tengo un polo en GL más, en menos GL más GDS dividido CL', y estos dos ceros, uno en menos GM CGS y el otro en menos GL partido CL'. De acuerdo, si voy a representar en el plano complejo polos y cero, veo que prácticamente de las ecuaciones anteriores la función de red que se halla a frecuencias más bajas es el cero, es la frecuencia S02, ¿no? Seguido por el polo y seguido por el cero a la frecuencia S01, ¿no? De hecho, fijaos, eso se ve claramente porque CL' es la capacidad que tiene valor más elevado, ¿no? Por lo tanto, S02 y SP tienen un denominador que es más grande de S01, ¿no? Además, fijaos, aquí tengo que el numerador del polo es GL más GDS, que obviamente es más grande que GL, ¿no? Por lo tanto, el 0S02 se encontrará a la frecuencia más baja, seguido por SP y finalmente S01, ¿no? Por lo tanto, esto es el lugar de las raíces de esta mitancia de entrada, ¿no? Por lo tanto, si voy a representar el diagrama de Bode de la mitancia de entrada, tendré un valor, bueno, tendré una representación como esta, ¿no? Tenemos una mitancia que es más o menos constante hasta la frecuencia omega 02 del 0 S02. Luego, a partir de esta de esta frecuencia, la admitancia empezará a aumentar con una pendiente de más 20 dB por década, ¿no? Hasta llegar a la frecuencia del polo omega P, en que obviamente la admitancia se volverá otra vez constante. Y luego volverá a subir cuando llegue el otro cero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, aquí también me interesan aquellas zonas donde la admitancia se mantiene constante, ¿no? Por lo tanto, es puramente real e independiente de la frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí observo una cosa muy, muy interesante, ¿no? Que si GL es mucho mayor que GDS, y por lo tanto, si la admitancia de carga es mucho mayor si la conductancia de carga es mucho mayor de la conductancia GDS de canal del transistor, entonces, ¿qué veo? ¿No? Observo que si vamos a la expresión de Iconi, y si me pongo a bajas frecuencias, por lo tanto, S es igual a cero, estoy considerando la parte de C, por lo tanto, todos los términos que dependen de la frecuencia desaparecen, y si obviamente GL es mucho mayor que GDS, como os he dicho, pues esta mitancia es aproximadamente igual a GM, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí obtengo un resultado que ya conocía, ¿no? La conductancia de entrada de este transistor de esta etapa amplificadora a las bajas frecuencias es igual a GM. Esto significa que su impedancia de entrada es igual a 1 partido GM. Entonces, esto significa, tal y como os anticipé que pues esta etapa se caracteriza por una impedancia de entrada muy muy pequeña a las bajas frecuencias, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver ahora cuál es el comportamiento en la salida. Aquí también vamos a considerar el caso de una fuente de señal ideal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando vamos a apagar este generador para calcular la impedancia de salida, aquí tendremos una resistencia parásita RG, que será la resistencia parásita de esta fuente de señal VI, ¿de acuerdo? Entonces, esto significa que el circuito equivalente es el siguiente, ¿no? Aquí ya he realizado una transformación Norton-Thevenin para simplificar el circuito. Entonces, fijaos qué pasa en este caso, ¿no? A mí lo que me interesa es calcular la inductancia de salida, ¿no? Pero aquí veo que la inductancia de salida la puedo calcular como la suma de dos contribuciones. La inductancia IO' más la inductancia de la capacidad CDG que está en shunt con todos los demás elementos del circuito, ¿de acuerdo? Entonces tengo prácticamente una inductancia que es una función de la frecuencia, que es igual a 1 partido R de S por otra función que tiene un 0 y un polo, ¿no? En la frecuencia de S0' y S'P' respectivamente. Entonces fijaos aquí, si observamos las frecuencias del 0 y del polo, podemos encontrar un comportamiento muy interesante, ¿no? Podemos ver que ambos dependen de la resistencia RG, ¿vale? Por lo tanto, de la resistencia parásita de mi generador, ¿de acuerdo? Y aquí veo, obviamente, que el polo se halla a frecuencias más elevadas, ¿no? que el cero, ¿no? Porque fijaos, el denominador es el mismo para las dos funciones de red, sin embargo, el polo tiene un numerador que es mayor que 1, ¿no? Por lo tanto, aquí tengo un 0 a las bajas frecuencias, omega 0,1, y un polo a las altas frecuencias, omega 0' y un polo a las altas frecuencias, a una frecuencia omega P'. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular pues el valor de esta inductancia en DC, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es poner S igual a 0 en esta función, por lo tanto la inductancia será 1 partido R de S por S0' partido SP'. ¿De acuerdo? Sustituyendo los valores que tenemos, ¿no? Tenemos, fijaos, una inductancia DC que depende de mi resistencia RG, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, cuando más grande es RG, más pequeña será IO'. ¿Vale? Por lo tanto, más elevada será la impedancia de salida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, volvemos a obtener el mismo resultado que hallamos en electrónica 2, es decir, que la impedancia de salida de una etapa common gate depende de la impedancia de salida de la fuente de señal que pilota esta etapa. Y cuando más grande será esta resistencia RG, mi resistencia de Thevenin de la etapa anterior, más elevada será la resistencia de salida, ¿de acuerdo? Y esta es una propiedad muy interesante que aplicaremos, como veremos, como ya hemos visto en electrónica 2 y como volveremos a ver dentro de poco, para construir una etapa cascoder. Obviamente, fijaos, por lo tanto, recapitulando, ¿cuáles son las propiedades de esta etapa common gate? ¿No? Una ganancia de tensión elevada, una impedancia de entrada pequeña, una impedancia de salida elevada que depende de la fuente de la resistencia de Thevenin de la fuente de señal. Y obviamente también una ganancia de corriente unitaria, ¿no? Por lo que es ideal como buffer de corriente. También hemos visto que esta etapa la podemos utilizar como amplificador de transimpedancia o transresistencia, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, hemos visto que prácticamente cuando lo utilizamos como un amplificador de transresistencia, lo que pilota mi amplificador es una fuente de corriente, ¿no? Por lo tanto, representamos el circuito anterior con su equivalente de Norton, ¿de acuerdo? Fue amplificador de corriente, ¿no? Por lo tanto, con una corriente de entrada IS y una capacidad CS en paralelo, ¿no? Por lo tanto, estamos representando el amplificador, el driver, por lo tanto, de este amplificador de transresistencia con su equivalente Norton, ¿no? Formado por este generador ideal y esta capacidad. Este otro generador de 1.000 amperios es el generador que polariza esta etapa, ¿no? Entonces, fijaos, si simulo este circuito con estas características, por lo tanto, con un transistor, con una anchura de canal 10 micras y longitud de canal mínima, una corriente de polarización de 1.000 amperios, bueno, si lo simulo por distintas resistencias de carga RL, tengo el resultado que veo en esta figura, ¿no? Si RL es igual a 1 kΩ, tengo una frecuencia de corte, una frecuencia por lo tanto de menos 3 dB, a 8,1 GHz. ¿De acuerdo? Y un módulo de la transimpedancia igual a 60 dB-ohmios respectivamente. 60 dB-ohmios, perdón. Si bajo la resistencia, pasa lo que me espero, ¿no? Prácticamente disminuirá la ganancia, por lo tanto disminuirá la transimpedancia del circuito. Pero aumentará el ancho de banda de un factor equivalente, ¿no? Por lo tanto, aquí tengo un ancho de banda de 9,1 GHz y un módulo de la transimpedancia de aproximadamente 55 dB-ohmios, ¿vale? Aquí también veo, observando la respuesta del circuito, que el módulo de la transimpedancia disminuye con una pendiente de menos 40 dB por década. Esto significa que esta función tiene un polo doble. Y esto es claro, porque un polo es introducido por la malla de entrada, en que hay una constante de tiempo RCS, formado por la capacidad de entrada CS y la resistencia R, que es igual a 1 partido GM, que se ve desde el surtidor de este transistor. En la salida tendré otra constante de tiempo formada por la resistencia RL y la capacidad CdB, por lo tanto la capacidad de difusión entre generador y sustrato. Obviamente hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Porque se trata de la banda intrínseca del transistor, es decir, de la banda calculada cuando el circuito no está cargado, ¿de acuerdo? Obviamente lo más normal es que este circuito tenga una carga, y esta carga sea de tipo RC, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí tendré, en paralelo con la capacidad de difusión de este generador, otra capacidad parásita, ¿no? Por lo tanto, cuando este common gate está cargado por otra etapa, obviamente la banda real disminuirá, ya que obviamente el polo dominante será introducido por la malla de salida, ¿no? Por lo tanto, cuando el circuito no está cargado, tengo un polo doble. Cuando el circuito está cargado y la carga es de tipo RC, obviamente tendré dos polos distintos. Y obviamente la banda disminuirá. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ahora a estudiar otras etapas, ¿vale? Hemos estudiado las etapas básicas. Vamos a centrarnos ahora en una etapa que bien conocemos desde Electrónica 2, que es el cascode. Y luego vamos a estudiar otra configuración típica utilizada como amplificador de transimpedancia, ¿no? Hemos visto que si queremos podemos utilizar un common gate como amplificador de transimpedancia, ¿no? Pero veremos que también es posible, esto ya lo hemos visto al principio del curso, utilizar un inversor CMOS como amplificador de transimpedancia, ¿no? Hemos ya estudiado el comportamiento de esta etapa en DC. Veremos ahora cómo se comporta esta etapa a las altas frecuencias, ¿no? Y finalmente estudiaremos el comportamiento del MOSFET con degeneración de surtidor a las altas frecuencias. Pero aquí vamos a introducir un tipo de degeneración que nos interesa más, ¿no?, para el diseño de circuitos de radiofrecuencias. Hasta ahora, tanto en Electrónica 2, ¿no?, como al principio del curso, cuando hemos estudiado estas etapas a las bajas frecuencias, hemos considerado degeneraciones resistivas, ¿no? Veremos ahora el efecto de degeneraciones inductivas de surtidor, ¿no? Veremos que una degeneración inductiva es ideal para realizar adaptación de impedancia a las altas frecuencias, ¿no? Y de hecho es el tipo de degeneración que se utiliza para adaptar amplificadores de bajo ruido, low noise amplifier, LNA, con la fuente, ¿no? Típicamente una antena, ¿de acuerdo? Pero vamos con orden y empezamos con el cascode. El cascode, si os acordáis de Electrónica 2, está formado apilando dos etapas, ¿no? Por lo tanto, se trata de un amplificador multietapa formado por un common source y por un common gate. Hasta ahora hemos estudiado por separado estas etapas, ¿no?, y hemos visto que tienen ventajas e inconvenientes, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de ambas etapas, ¿no? Tanto el common source como el common gate tienen una elevada ganancia de tensión, ¿no? Perfecto, es lo que quiero, ¿no? Cuando yo quiero diseñar un amplificador, lo que quiero es que la ganancia sea lo más elevada posible, ¿de acuerdo? En el caso del common source, hemos visto que su impedancia de entrada es muy grande, ¿no? Por lo tanto, teóricamente se trata de una etapa ideal si queremos implementar amplificadores de tensión, ¿no? Porque un amplificador de tensión, os recuerdo, tiene que tener una impedancia de entrada elevada y una impedancia de salida pequeña, ¿no? En el caso de un common source, hemos visto que prácticamente se trata de un amplificador de transconductancia, ¿no? Sin embargo, podemos realizar de forma sencilla una conversión corriente-tensión en la salida poniendo una resistencia de carga, ¿no? Por lo tanto, estamos, por un lado, bajando la impedancia de salida del amplificador y, por otro, realizando una conversión corriente-tensión, ¿no? Por lo tanto, un common source cargado resistivamente es un amplificador de tensión entre comillas casi perfecto, ¿vale? Ya hemos visto que en circuitos integrados no se utilizan, por motivos obvios que ya hemos visto, no se utilizan resistencia de cargas, ¿no? Solo utilizamos transistores para polarizar una etapa amplificadora. Bueno, teóricamente, pues mi common source sería perfecto, ¿no?, para implementar un amplificador de tensión. Sin embargo, tiene un defecto, ¿no?, que es el efecto Miller, ¿no? Lo que hace que la impedancia de entrada baje con la frecuencia, pero no solo. Esto introduce también un polo a la baja frecuencia en la ganancia, ¿no? Por lo tanto, el efecto Miller hará que la impedancia de entrada baje y baje también la ganancia de mi amplificador a las altas frecuencias. Volviendo al common gate, ¿no?, hemos visto que pues este circuito tiene una ganancia elevada, ¿no?, tal y como la tiene el Common Source. Sin embargo, ¿cuál es el problema de esta etapa, ¿no? Que tiene una impedancia de entrada pequeña, ¿no? Por lo tanto, ganancia elevada como el Common Source, pero impedancia de entrada pequeña. Entonces, esta etapa sola no es adecuada para implementar un amplificador de tensión. Entonces, ¿qué hago? Si junto estas etapas de esta forma, por lo tanto, realizo un amplificador multietapa. Estas son dos etapas distintas, ¿sí? Aunque estén pintadas como etapas apiladas, ¿vale? Puedo realizar un amplificador con una elevada ganancia, ¿vale? Como veremos, más elevada que un common source, ¿de acuerdo? En el caso peor, aproximadamente dos veces la ganancia de un common source. Sin efecto Miller, y con un comportamiento en frecuencia comparable con lo de un common source. Entonces, vamos a ver por qué. Entonces, centrémonos en el transistor M1, ¿vale? Entonces, M1, ¿qué ve? Ve el surtidor del transistor M2. Por lo tanto, ¿cuál es la impedancia de C que veo por este surtidor? Es 1 partido GM2. Entonces, eso significa que esta etapa, la primera etapa, mi transistor M1, tendrá una ganancia que será menos GM1 partido GM2. ¿De acuerdo? Como GM1 y GM2 son aproximadamente iguales, esto significa que la ganancia de esta primera etapa es aproximadamente 1 en la mayor parte de los casos, ¿no? Por lo tanto, bajará la ganancia. Sin embargo, sabemos que el efecto Miller depende de la ganancia intrínseca de la ganancia intrínseca de esta etapa, ¿no? Por lo tanto, si baja la ganancia, bajará también los problemas debido al efecto Miller, ¿no? Porque la capacidad equivalente en entrada será más pequeña y por lo tanto la impedancia de entrada será más elevada, ¿no? Por lo tanto, ganancia más baja, pero un comportamiento en frecuencia mejor y prácticamente cero efecto Miller. ¿Cuáles son también las propiedades de M1? M1, como os he dicho, es una etapa de tipo common source, por lo tanto se caracteriza por una resistencia de salida muy elevada, que es la resistencia de canal del transistor M1. Por lo tanto, si modelo este transistor con su equivalente Thevenin, ¿qué tendré? ¿No? Tendré mi fuente de señal en serie con una resistencia muy elevada. Esto significa que la entrada de mi transistor M2 es una etapa con una resistencia elevada. ¿De acuerdo? Acabamos de ver que la resistencia de salida, la impedancia de salida de una etapa common gate depende de la resistencia de la resistencia de entrada, ¿vale? Y estando más grande, cuanto más grande es la resistencia de mi fuente de señal, ¿no? Por lo tanto, tener este transistor M1 de tipo common source en la entrada de esta etapa common gate hará que aumente la impedancia de salida de este circuito y por lo tanto aumente la ganancia intrínseca. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto hará que este circuito gane mucho, ¿no? Porque M2 ve una fuente de señal con una resistencia muy elevada. ¿Qué más? Hemos visto también que M2 se comporta como un buffer de corriente prácticamente ideal, ¿no? Entonces eso significa que toda la corriente que pasa por M1 pasará también por M2 y llegará a la carga, ¿no? Por lo tanto, el efecto combinado de estas dos etapas es muy vantajoso para nosotros, ¿no? Porque nos permite realizar un amplificador con elevada ganancia, con un comportamiento en frecuencia excelente y sin efecto Miller. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a estudiar el comportamiento en frecuencia del amplificador cascode siguiendo exactamente los mismos pasos que seguimos en su tiempo para estudiar el comportamiento de esta etapa en DC, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sustituir los modelos equivalentes de los transistores y considerar pues, el circuito total, ¿vale? En este caso, obviamente, hay que considerar los efectos de las capacidades parásitas de puerta y drenador de los transistores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tenemos la primera parte de esta red, que representa el transistor M1, y la segunda parte de esta red, que representa el transistor M2, con su carga RC, formada por la conductancia, representada por la conductancia GL y la capacidad de carga CL. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder de forma análoga, ¿no? A lo que hicimos tanto en electrónica 2 como en la primera parte de este curso, ¿no? Entonces, vamos a considerar por separado las dos etapas y vamos a calcular la ganancia de la primera y la ganancia de la segunda etapa por separado y, obviamente, la ganancia total de esta etapa cascode será el producto de la ganancia de tensión de la primera y de la segunda etapa. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? Para calcular la ganancia de la primera etapa, el transistor M1, tenemos que calcular antes la admitancia de carga II, ¿no? Por lo tanto, la admitancia que se ve entre puerta y surtidor del transistor M2 que forma la etapa common gate, ¿de acuerdo? Obviamente, esta admitancia es una función de la frecuencia, ya lo conocemos, ¿no? La hemos calculado hace poco para cuando estudiamos el common gate, ¿no? Sabemos que esta etapa tiene una admitancia de entrada con dos ceros, S01 y S02, y un polo, a las frecuencias SP, S01 y S02 que hemos calculado justo hace poco, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, bueno, una vez que sabemos la admitancia de carga y conocemos la admitancia de carga I2, podemos calcular la ganancia de la primera etapa, ¿no? Que también sabemos calcular, ¿no? Es una etapa es la ganancia de una etapa common gate con una admitancia de carga que es I2. ¿De acuerdo? Porque 1 partido RDS1, esta admitancia es despreciable respecto a esta. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué tenemos, ¿no? Que la ganancia de la primera etapa será igual a VDS1 partido VGS1 y es igual a este término que ya conocemos, no lo calculamos en su tiempo. Entonces, fijaos, me estoy reconduciendo al comportamiento de las tres etapas básicas que ya conozco, ¿vale? Entonces sé que la ganancia de una etapa common source con una admitancia de carga, en este caso II2, es igual a menos que M1 menos SCGD1 dividido II2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, veo que la ganancia a V1, ¿qué tendrá? Tendrá una serie de polos y ceros que dependen de I2, ¿de acuerdo? Y introducirá un nuevo cero a una frecuencia que llamamos S011, que es el cero de este denominador, de este numerador, perdón. ¿De acuerdo? Por lo tanto, voy a representar la ganancia V1 de esta forma, como el producto entre una constante más los ceros y una serie de ceros y polos, observo que prácticamente la ganancia tendrá dos ceros y dos polos, a unas frecuencias que llamo S01, S01', S02', SP1' y SP2' respectivamente, ¿no? Entonces, obviamente, mi S01' es igual al 0 S011, que es, como acabo de decir, el cero introducido por el denominador GM1 menos SCGD1 de mi ganancia, ¿vale? Todos los otros ceros y polos dependerán de I2, ¿no? Y prácticamente veo que los ceros de la ganancia serán igual a los polos de la admitancia, ¿de acuerdo? Mientras que el polo de la admitancia será el nuevo cero de la ganancia. Y esto lo tengo resumido aquí en este cuadro, ¿no? Por lo tanto, estas son las frecuencias de los ceros y de los polos de la ganancia. ¿De acuerdo? Ahora voy, voy a calcular la ganancia a V2, ¿no? Aplicando la definición. A V2 será igual a VO partido VG2, ¿no? Y prácticamente ya también me sé cuánto vale esta ganancia. Es la ganancia de una etapa common gain, ¿no? Que es igual a GM2 más GDS2 partido CL' por 1 dividido S menos SP3', ¿no? Que es el nuevo polo. Este nuevo polo ya sé cómo calcularlo, ¿no? Ya lo he visto anteriormente. Y es igual a menos GL más GDS2 partido CL'. Entonces ya tengo la ganancia de la primera etapa, la ganancia de la segunda etapa, sustituyo y tendré esta expresión. Ahora observo que prácticamente SP3' es igual a S02', ¿no? Por lo tanto, pues estos dos términos se simplifican y tengo una expresión de ganancia que es la siguiente, ¿no? Que tiene prácticamente dos polos y un cero. Entonces vamos a ver cuánto vale la ganancia de C de esta etapa, ¿no? Prácticamente la ganancia de C la puedo calcular imponiendo la frecuencia igual a cero en mi expresión de la ganancia y sustituyendo, obviamente, los valores de los ceros y de los polos que ya me conozco, porque ya sé cómo se comportan la etapa common source y common drain, ¿de acuerdo? Y common gate, perdón. Y entonces, sustituyendo, pues tengo el valor que me esperaba, ¿no? Tengo una ganancia en DC que es igual a GM1 partido GL. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Puedo estimar cuánto mejor es la ganancia de una etapa common source en DC. ¿No? Os recuerdo que la ganancia de una etapa common source depende de la capacidad de Miller, ¿no? Por lo tanto, es un poquito más baja de la etapa cascode, ¿no? Entonces, si vamos a hacer la relación, ¿no? Entre la ganancia de C de una etapa common source y la ganancia de C de un cascode, me saldrá 1 más GDS1 partido GL. Entonces, fijaos, aquí veo que prácticamente la ganancia del cascode es superior a la ganancia del common source, y de cuánto es superior depende de la relación entre GDS1 y GL, ¿no? Si estas, por ejemplo, si estas dos conductancias son comparables, ¿qué tengo? Tengo que prácticamente mi etapa cascode tiene una ganancia que es el doble de la ganancia del common source, ¿no? Por lo tanto, tiene una ganancia mejor y un ancho de banda comparable, ¿no? Por lo tanto, tiene un buen comportamiento en frecuencia y una ganancia mejor que una etapa common source. ¿De acuerdo? Vamos a ver prácticamente cuáles son por lo tanto, la frecuencia de 3 dB y el producto banda ganancia, ¿no? Entonces, normalmente el polo dominante es el polo SP1', ¿no? Por lo tanto, aquí tengo un polo que se halla en el GM2 partido CGS2, ¿de acuerdo? Y entonces la frecuencia es SP2', ¿vale? Por lo tanto, la frecuencia 3 dB es GL partido 2π CL', ¿de acuerdo? Esto significa que el producto banda ganancia sale el producto entre esta frecuencia y obviamente la ganancia, ¿no? que he calculado anteriormente, que es igual a GM, a GM1 partido, partido GL. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el producto de banda ganancia es GM1 dividido 2pi CL'. Entonces, aquí vemos, como os he anticipado, que el comportamiento en frecuencia es idéntico al comportamiento en frecuencia de un common source. Sin embargo, la ganancia es mayor, ¿no? Por lo tanto, esta etapa es ventajosa respecto, es más ventajosa respecto a una etapa common source, ¿no? Sin embargo, también puede darse el caso que los polos en SP2' y en SP1' se encuentren a frecuencias muy próximas entre ellas, ¿no? Por lo tanto, en este caso, el ancho de banda se reduce y la rotación de fase excede los pi cuartos, ¿no? Por lo tanto, eso significa que el producto banda ganancia se deteriora, ¿vale? Eso significa que hay que tener mucho cuidado con las frecuencias de estos dos polos. En la mayor parte de los casos, SP2' domina, ¿de acuerdo? Pero cuando esto no pasa, hay que tener mucho cuidado porque podría derivar esto en un comportamiento inestable. Vamos a ver ahora cómo se comporta un inversor CMOS como amplificador de transimpedancia, ¿no? Hemos visto prácticamente que si introducimos una resistencia de realimentación entre la salida y la entrada del inversor CMOS, el comportamiento es el de un amplificador de transimpedancia que depende del valor de esta resistencia de realimentación caracterizado por una mitancia IF, ¿de acuerdo? Entonces os recuerdo, esto ya lo hemos visto, que cuando estudio en para pequeña señal el circuito, pues VDD y USS se apagan y van a tierra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el circuito equivalente está formado por el paralelo del transistor M1 y del transistor M2, ¿de acuerdo? Entonces esto significa que el circuito equivalente se puede simplificar, ¿no? Porque aquí tendremos una serie de parámetros que denotado por una barra que son prácticamente la suma de los parámetros correspondientes de M1 y M2, ¿no? Por lo tanto, CGS barra es igual a CGS1 más CGS2, es decir, capacidad entre puertos surtidor de M1 más capacidad entre puertos surtidor de M2, porque estas dos capacidades estarán en paralelo, ¿no? Por lo tanto, la capacidad total será la suma de las dos capacidades individuales. Y aquí tendremos un generador de corriente pilotado, GM barra VI, donde GM barra es igual a GM1 más GM2, es decir, la suma de las dos transconductancias de los transistores M1 y M2. ¿No? ¿Por qué? Porque hemos visto que cuando tengo dos fuentes de corrientes en paralelo, estas son iguales a una única fuente cuyas corrientes se suman, ¿de acuerdo? Y finalmente lo mismo podemos decir para la conductancia de salida GDS barra, que será igual a GDS1 más GDS2, ¿no? Entonces aquí vemos una ventaja clara de trabajar con conductancias en vez de con resistencias, ¿no? Cuando tenemos elementos en paralelos, ¿no? Porque estamos transformando el paralelo en una suma, ¿de acuerdo? Obviamente aquí tenemos también una admitancia IF, ¿no? Tenemos una admitancia, por lo tanto, una magnitud compleja. ¿Por qué? Porque en este caso, fijaos, además de la resistencia parásita, yo tendré el paralelo entre las capacidades de difusión CDB1 y CDB2 de los transistores M1, de las capacidades CGD1 y CGD2, las dos capacidades de Miller de estos transistores. ¿De acuerdo? Entonces, si voy a aplicar la transformación de Miller, tal y como hicimos para estudiar el comportamiento de este circuito en DC, tengo lo siguiente, ¿no? Por lo tanto, vemos que aquí la transformación de Miller tiene una ventaja clara, es decir, transformar este circuito en dos mallas independientes, una malla de entrada y una malla de salida. Entonces, obviamente, aquí podemos manipular de forma sencilla el circuito para simplificarlo aún más, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la malla de salida tengo dos fuentes de corrientes pilotadas, GM barra VI y menos IF VI, que son iguales a una única fuente en las que las dos corrientes pilotadas se suman, ¿no? Y aquí lo tenemos. Y luego tenemos aquí una serie de admitancias en paralelo, ¿no? Por lo tanto, la admitancia total es la suma de estas admitancias, ¿no? IF, GDS barra y IL. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues algo parecido, pues tengo en la salida, ¿no? Tengo prácticamente una fuente de corriente que depende de la tensión de salida, más una serie de admitancias en paralelo. Entonces, si os fijáis, con la transformación de Miller, pues esta fuente de corriente pilotado me representa el efecto de la realimentación, por lo tanto, el efecto de la salida VO en la entrada de mi circuito, ¿no? Entonces, sí, lo que tengo que hacer, obviamente, es calcular VO y sustituir el valor de VO en esta fuente. Calcular VO es trivial, ¿no? Porque estoy aplicando, lo único que tengo que hacer es aplicar la ley de Ohm en la malla de salida, ¿no? Aquí considero la la admitancia total, ¿no? Que es IF más esta nueva admitancia IL barra, que es la suma entre GDS barra y IL. Y obviamente calcular la caída de tensión sobre esta admitancia, ¿no? Teniendo en cuenta que prácticamente la corriente es saliente de este paralelo, ¿vale? Por lo tanto, me da una VO que es negativa y que es igual a menos GM barra menos IF dividido IF más IL barra por VI, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que lo he calculado, sustituyo este valor en el generador de entrada y he calculado este valor de corriente, ¿vale? IF por todo este término, ¿de acuerdo? Bueno, ahora me acuerdo que por el teorema de absorción, este generador pilotado es igual a una resistencia, ¿no? Cuyo valor es igual depende de este término, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la caída de tensión entre los barnes de este generador es igual a la tensión de pilotaje del generador, ¿no? Por lo tanto, puedo aplicar el teorema de absorción. Entonces, esto significa que, obviamente, aquí tengo una admitancia que es igual a la magnitud del generador, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, es simplificado notablemente, ¿no? Mi circuito, ¿no? Porque fijaos, tengo prácticamente una malla de entrada que es simplemente el paralelo entre tres admitancias y una malla de salida en que hay, pues, este generador pilotado que depende de VI y el paralelo también de tres admitancias, ¿de acuerdo? Obviamente, calcular ZM es inmediato, ¿no? Porque ZM, por definición, es VO, tensión de salida, dividido la corriente de entrada, ¿no? Por lo tanto, pues aquí lo que tengo que hacer es calcular la tensión de salida aplicando la ley de Ohm en la malla de salida de mi circuito y luego, para despegar el valor de VI que tengo, lo que tengo que hacer es calcular VI en la malla de entrada aplicando la ley de Ohm en la malla de entrada, ¿no? Esto me permite calcular la transconductancia y obtener este valor. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión se expande bastante si voy a sustituir los valores de IF y IL barra GM barra y con I barra, ¿no? Y por lo tanto tengo una expresión que es que es grande, ¿vale? Y lo que observo es que tengo un numerador del primer orden, por lo tanto un 0, y un numerador del segundo orden, ¿no? Por lo tanto, dos polos. Entonces, esta expresión se puede simplificar si asumimos una carga puramente capacitiva, ¿no? Por lo tanto, esto me lleva a una conductancia de salida GO igual a cero, ¿no? Por lo tanto, resistencia de salida infinita, circuito abierto, ¿vale? Si sustituyo, por lo tanto, si impongo, por lo tanto, la expresión anterior, GO igual a cero, la expresión de mi transimpedancia se simplifica notablemente. A mí me interesa calcular el valor de la transimpedancia en DC, por lo tanto, CM de cero, ¿no? Por lo tanto, impongo en esta expresión S igual a cero para eliminar los términos que dependen de las frecuencias, ¿no? Y tengo una expresión general, ¿no? En que la transimpedancia es menos GM barra menos GF dividido GF por GDS barra más GM barra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando GF es mucho mayor que GM, perdón, es mucho menor que GM, considerando también que GDS es despreciable respecto a GM, este valor de transconductancia se reduce al que ya me conocía, a 1 partido GF, ¿no? Que es el valor que hallé cuando estudié este circuito en continua. Pero vamos a ver cuál es el efecto de este denominador, ¿vale? Entonces, es un caso que tiene que ser manejado con mucho cuidado, ¿no? Porque dependiendo del valor de estas capacidades parásitas y de la transconductancia, puedo tener ceros reales o, perdón, polos reales o polos complejos, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ver, por lo tanto, qué condiciones tenemos que tener para que el circuito tenga polos reales. Nosotros queremos queremos evitar un comportamiento como estos, ¿no? Con polos complejos, ¿no? Ya que introducen los polos complejos introducen inestabilidad, ¿no? Como veremos, tener polos complejos es bueno cuando queremos implementar osciladores y filtros, ¿vale? Pero con filtros ya veremos, hay que tener tener mucho cuidado cuando diseñamos los polos, la frecuencia de los polos, porque tienen que estar lo más lejos posible desde el eje imaginario, ¿no? Para no tener comportamiento oscilatorio. Entonces vamos a expresar para simplificar mi transconductancia ZMDS de esta forma, ¿no? Como un numerador del primer orden, SD más E, más mi denominador del segundo orden, S cuadro A más SB más C. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, pues aquí tengo un 0, que es menos E partido D, ¿no? Sustituyendo, por lo tanto, los valores de los coeficientes E y D, tengo esta expresión por el cero, ¿de acuerdo? Obviamente, para calcular las frecuencias de los polos, tengo que resolver una ecuación del segundo orden. Yo ya sé que, por lo tanto, las raíces de esta ecuación del segundo orden serán B partido 2A menos 1 menos más raíz cuadrada de 1 menos 4C partido B al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, la frecuencia de este polo dependerá del valor de este término 4C dividido B al cuadrado, ¿no? Si este término es menor que 1, el valor debajo de raíz cuadrada será positivo, ¿no? Por lo tanto, tengo dos polos reales y negativos distintos, ¿vale? P1 y P2. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si 4c partido b al cuadrado es igual a 1, ¿no? Este término se cancela, y por lo tanto tengo polos reales y coincidentes, ¿no? Que es este segundo caso. Y finalmente, si 4c partido b al cuadrado es mayor que 1, tengo el caso de polos complejos y conjugados, ¿no? Que es el caso que quiero evitar. De acuerdo, por lo tanto, aquí tengo tres posibles situaciones cuyos diagramas de polos y diagramas de bodes están representados en estas transparencias, ¿no? Por lo tanto, primer caso, 4c partido b al cuadrado menor que 1, mi transamitancia tiene dos polos reales negativos y un cero positivo a las altas frecuencias, ¿no? Por lo tanto, el cero a las altas frecuencias se puede despreciar y tengo un diagrama de Bode en que hay un polo, hay dos polos, bueno, a frecuencias omega 1, omega 2, ¿no? Por lo tanto, a partir de omega 1, la pendiente de esta del módulo de la transamitancia bajará con una pendiente de menos 20 dB por década, y a partir de omega 2, la pendiente será de menos 40 dB por década. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el caso de polos reales y coincidentes? Son polo doble, ¿no? En este caso, la pendiente será de menos 40 dB por década, ¿no? Entonces hay que tener con mucho cuidado también en este caso, porque la fase rotará muy rápidamente y el comportamiento podría ser inestable. Fijaos cuál es el efecto, por fin, de los polos complejos y conjugados en el módulo de la transamitancia, ¿no? Entonces aquí tengo prácticamente en proximidad de la frecuencia del polo, de los dos polos, omega 1, 2, un pico. ¿Vale? Y este pico, estando más grande, cuando más los polos se acercan al eje imaginario. ¿De acuerdo? Y obviamente, este pico denota un comportamiento inestable. El comportamiento inestable es tanto más grande cuando más elevado sale este pico. Obviamente, por frecuencias superiores a la frecuencia omega 1, 2, ¿qué tengo? Tengo un módulo de ZM, un módulo de mi transamitancia que baja con una pendiente de menos 40 dB por década. Entonces vamos a analizar con más detenimiento el comportamiento de este amplificador, ¿no? Entonces, en el caso de polos reales y distintos, suficientemente separados entre ellos, omega P1 será obviamente el polo dominante, ¿vale? Obviamente aquí tengo que garantizar una separación entre polos lo suficientemente grande para que este sistema, este amplificador sea estable en sistema realimentado. Es decir, tengo que garantizar que la pulsación, la frecuencia omega P1 sea mucho mejor que omega P2, ¿no? Os recuerdo prácticamente que cuando utilizo un amplificador en un sistema realimentado, la ganancia disminuye de un factor 1 más beta beta a cero, ¿no? Donde beta es la ganancia de la red de realimentación y a cero es la ganancia de lazo abierto, ¿vale? Para tener un comportamiento plano y estable en frecuencia, tiene que cumplirse la siguiente condición para los polos. Es decir, tengo que garantizar que omega P2 dividido omega P1 sea mayor o igual de A0 partido AF menos A1, ¿no? Como AF es menor de A0, pues aquí tendré un término que es tanto más grande cuando más pequeño es AF y más grande es A0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo que garantizar una separación suficiente entre los polos, ¿vale? Y obviamente si omega P1 es mucho mayor que omega P2, en este caso obviamente tiene que cumplirse que 4AC dividido B cuadro tiene que ser mucho menor que 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaos, en este caso, las frecuencias de los dos polos, si esto se cumple, si este término es mucho menor que 1, la frecuencia de los dos polos se puede aproximar de esta forma, es decir, que el si este término, ¿vale? El 4C partido B2 es mucho mayor que 1, el término bajo raíz cuadrada se puede aproximar simplemente con el argumento. ¿De acuerdo? Y esto me permite calcular las frecuencias de los polos con esta aproximación. Y entonces las frecuencias de los polos, en este caso SP1 y SP2, se pueden son las siguientes, ¿no? SP1 es igual a menos C partido B y SP2 es igual a menos B partido A, ¿no? Por lo tanto, podemos calcular los polos de forma muy sencilla, simplemente mirando los coeficientes A, B y C de esta ecuación del segundo orden que forma el denominador de mi función. Cuando hemos encontrado expresiones aproximadas que me permiten ahorrarme todos los cálculos. ¿De acuerdo? Y obviamente, si vamos a sustituir los parámetros del circuito, por lo tanto, si nos acordamos que A es igual a C por CI más CF, que B es igual a todo este término, que C es igual a todo este término, tengo estas expresiones para SP1 y SP2. Vamos a ver ahora qué pasa en el caso de polos reales y coincidentes, ¿no? Entonces aquí hay que tener en cuenta que debido al hecho que tenemos un polo doble en la frecuencia de corte, la ganancia bajará de 6 dB y no de 3 dB, ¿vale? 3 dB es la reducción de ganancia cuando tenemos un polo sencillo, ¿no? Pero aquí tendré un polo doble una frecuencia omega P1 igual a omega P2, ¿vale? Por lo tanto, esto significa que el ancho de banda, la banda útil del amplificador, es decir, la banda a 3 dB se reduce, no es exactamente la frecuencia del polo, ¿no? Estará a frecuencias ligeramente más bajas, ¿vale? Y, obviamente, como os he dicho anteriormente, esta configuración no es la más adecuada para operar en lazo cerrado, ¿no? Porque, obviamente, la curva de ganancia bajará con una pendiente de menos 40 dB por década, por lo tanto esto corresponde a una rotación de fase importante, ¿no? Sin embargo, una configuración con polos coincidentes es muy útil para realizar amplificadores de banda ancha. Entonces, para que se cumpla la condición 4AC partido B cuadro igual a 1, la capacidad de realimentación CF tiene que tener este valor, ¿no? Aquí simplemente voy a sustituir los valores de A, C y B y voy a imponer que esta ecuación es igual a 1, ¿no? Lo que me lleva a estos valores a este valor de CF. La frecuencia del polo doble es igual a B partido 2A y por lo tanto sustituyendo estos valores sustituyendo los valores de B y A tengo esta expresión para el polo. Entonces, como os he dicho, en este caso la frecuencia de 3 dB para este amplificador no es la frecuencia del polo, ¿no? Porque en este caso la ganancia en la frecuencia del polo doble ha disminuido de 6 dB, ¿vale? Entonces la frecuencia de 3 dB, por lo tanto el ancho de banda, se puede calcular a partir de la frecuencia del polo utilizando esta fórmula. Es decir, que la frecuencia de 3 dB es igual a omega p, mi frecuencia del polo doble, por raíz cuadrada de 2 elevado a 1 partido m, n menos 1, donde n es el número de polos del circuito, ¿no? Por lo tanto, en el caso de polo doble, dos polos reales y coincidentes, aquí tengo n igual a 2. Entonces, vamos a ver qué pasa en el caso de polos complejos y conjugados, ¿no? Como os he dicho, el efecto de un polo complejo y conjugado es el de producir un pico en correspondencia de la frecuencia del polo, ¿no? Tener presente que en el caso de polos complejos y conjugados, como la frecuencia es compleja, los dos polos tendrán una parte real idéntica, ¿no? Lo que corresponde a la misma frecuencia omega, ¿no? Si vamos a representar un gráfico de normalizado, ¿no? Respecto a la frecuencia del polo, es decir, si vamos a representar omega partido omega cero en el eje real, y vamos a coger el módulo de la normalizado la transimpedancia, es decir, vamos a representar la transimpedancia normalizada respecto a su valor máximo en DC, y lo vamos a representar obviamente en escala logarítmica, por lo tanto aquí tengo 0 dB que equivale a 1, por lo tanto la transconfluencia ZM igual al valor en DC tendrá un comportamiento como esto, ¿no? Entonces aquí veo que cuando alcanzo la frecuencia de mi polo doble, tengo un comportamiento que puede llegar a tener un pico. Entonces, ¿de qué depende el valor de este pico, ¿no? Del ángulo teta que el polo forma con el eje j omega, ¿no? Por lo tanto, depende, perdón, con el eje real, ¿no? Con el eje sigma, ¿no? Depende de este teta. Entonces, obviamente, yo quiero que prácticamente mi teta sea lo suficientemente pequeño como para que los polos estén alejados del eje imaginario. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo definir lo que es un factor de amortiguación xi definido como el coseno de teta, ¿vale? Entonces, para que la respuesta aquí en la frecuencia del polo sea lo suficientemente plana, tengo que garantizar que este coseno de teta sea menor de 0,707. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué pasa cuando tengo polos complejos y conjugados, ¿no? Como os he dicho, estos polos complejos y conjugados pueden introducir un comportamiento inestable. Entonces vamos, lo que he hecho prácticamente es realizar un circuito en que tengo una resistencia de un amplificador, este amplificador de transimpedancia, en que tengo una resistencia de realimentación de 0,5 kiloohmios y la capacidad de realimentación de 10 femtofaradios, ¿vale? Y obviamente le aplico una fuente de corriente con una impedancia de Norton de tipo RC, ¿no? Formada por una resistencia de 10 kiloohmios y una capacidad de 10 femtofaradios. Y lo que voy a hacer es, obviamente, aplicar uh, un, un escalón de corriente en entrada y ver cuál es la tensión de salida, ¿no? Y lo que he hecho también es parametrizar la anchura del transistor, es decir, estudiar el comportamiento para distintas anchuras de los transistores M1 y M2. ¿De acuerdo? Entonces aquí veo prácticamente que tengo un comportamiento que depende depende de la anchura, ¿no? del transistor. Es decir, a medida de que aumento el anchura del transistor, aumenta el comportamiento inestable representado por estos picos de resonancia que se ve aquí en la respuesta en tensión. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué pasa en este caso ahora cuando considero una degeneración de sustituidor de mi transistor, ¿no? Pero en este caso yo quiero generalizar el comportamiento, ¿no? De este circuito considerando no una resistencia sino una impedancia ZS, ¿no? Por lo tanto, un elemento que puede tener un comportamiento reactivo, ¿de acuerdo? Es claro que aquí tiene que haber necesariamente un inductor y no un condensador, ¿de acuerdo? ¿Por qué aquí no puedo tener un condensador de degeneración? Porque no dejaría pasar la corriente de polarización. Claro, es claro que aquí me refiero a una impedancia con una parte reactiva positiva y por lo tanto una impedancia con un comportamiento inductivo. ¿De acuerdo? Os recuerdo que a las bajas frecuencias, por lo tanto para la polarización, mi inductor se comporta como un cortocircuito, ¿no? Por lo tanto tiene un comportamiento selectivo y me deja pasar la polarización tranquilamente. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el efecto de esta impedancia ZS, ¿no? Lo que hace es transformar este circuito en un transistor equivalente con una transconductancia efectiva GM efectivo que es más pequeña que la GM, ¿no? La GM efectivo hemos visto que es GM dividido 1 más GM, en este caso por ZS. ¿De acuerdo? Entonces vamos a estudiar el comportamiento de este circuito despreciando el efecto Miller, ¿no? Considerar la capacidad de Miller es trivial, ¿no? Porque prácticamente lo que puede hacer es calcular los parámetros de admitancia de este circuito, ¿de acuerdo? Considerar la capacidad de Miller como un circuito independiente, calcular sus parámetros de admitancia y los parámetros totales serán la suma de las dos matrices de admitancia de la capacidad de Miller, que es un doble bipolo sencillo, ¿vale? Simplemente ese es un doble bipolo, ¿vale? Caracterizado por sus corrientes en los puertos 1 y 2. ¿Vale? Esto es CGD, ¿vale? Por lo tanto, voy a calcular los parámetros de admitancia de este doble bipolo que es trivial, los parámetros de admitancia de este, lo sumo y tengo la matriz que me caracteriza el circuito en su totalidad.